Bueno, ella es Laura Carrasco Sabela y yo soy Juan María Rodríguez. Ella es fotógrafa maravillosa, no sé si conocéis bien su trabajo fotográfico y tal, es muy una fotógrafa maravillosa para mí, pero y luego es otra de las editoras de Comisura, ¿no? Cuyos libros tenéis. ¿Dónde están, Luis? En la mesa. En la mesa, las mesas están llenas de ejemplares de Comisura, que yo creo que realmente en este país, chicas, estáis haciendo una auténtica locura. No, es que el mundo editorial de la fotografía en España es muy precario y muy dificultoso y tal. Y entonces, bueno, pues que nazca una editorial como ella, como la de ellas, ellos, con enfocado a los vínculos con la literatura, prácticamente, ¿no? Prácticamente único, ¿no? Porque no tenéis básicamente esto, ¿no? En relación entre la fotografía y la palabra. Sí, la idea, ¿no? Todos los libros son divididos. Voy a girar con esto. Sí, para mí, para mirarnos, ¿no? Un poco. Y bueno, total. Y nos llevan, es que nos llevan a la carrera. Yo voy con la lengua fuera detrás vuestra, porque cuando cojo un libro y me pongo a leerlo, ya habéis publicado otro, ¿no? Entonces, ¿qué catálogo tenéis? Ahora mismo tenemos 21 libros. ¿21? ¿En cuánto tiempo? Os conté ayer. Este es nuestro tercer año. Hacemos 4 en 2025. 11, 21 libros, ¿sabes? Que es una cosa impresionante, ¿no? Vale. Entonces, bueno, oye, a ver, la idea no es hablar solo de del catálogo de Comisura, sino hablar un poco de los vínculos entre palabra y fotografía, entre texto e imagen. Es un asunto que siempre provoca a veces hasta cismas, ¿no? En el mundo fotográfico, ¿no? Porque siempre tenemos el debate sobre si la imagen tiene que ser autosuficiente, ¿no? No necesita un texto para nada, porque la imagen tiene que bastarse a sí misma, ser lo suficientemente explícita o provocar una experiencia de emoción que no necesitaría la palabra para complementarla y tal. Yo te arranco por una cosa, Laura. Mira, 1840, al año siguiente del invento, ¿vale? La guerra, primero la guerra tipo, 1839. Se está discutiendo, hay una enorme bronca sobre la titularidad del invento de la fotografía. El invento de la fotografía, pensad que está registrado como un regalo de Francia a la humanidad. Está registrado por el gobierno francés, que se lo adjudica a Daguerre, le paga una pensión vitalicia y no sé qué, lo convierte en un héroe, el gobierno francés le regala la fotografía al mundo, pero hay un señor que discrepa de todo eso, se llamaba Hipólito Bayard, y era un puñetero genio, ¿sabéis? Hipólito Bayard tiene una disputa con Daguerre porque le disputa el invento, la titularidad del invento. Impugna el invento ante el gobierno francés, pleitea y pierde el pleito. Y cuando pierde el pleito hace una cosa, se fotografía a sí mismo en tres imágenes que se conoce en una serie, se conoce como El Abogado, ¿vale? Y entonces en esas imágenes él se declara muerto, él nos dice porque lo escribe, por la cartulina de atrás incorpora un texto. Y dice, yo, Hipólito Bayard, que he sido sojuzgado por el gobierno francés, que me ha ignorado, tal, no sé cuánto, en esta tesitura no tengo más remedio que ahogarme en la bañera y morirme. Y ya me hago la foto del muerto. Entonces, en 1840, al año del invento, cuando el invento se declara científico como una prueba de realidad y nada más, al año siguiente ya hay un autor que hace una performance. Ya hay un autor que conceptualiza la foto, que la finge, que ficciona y que incorpora el texto. Porque no le basta con la imagen. Ya tiene un texto por detrás. Entonces, ¿de qué carajo hablamos, Laura, cuando discutimos si la palabra o la imagen han tenido que ir divorciadas toda la vida y no sé cuánto, no sé qué? Desde el principio del invento la palabra estaba presente. Sí, es que para mí la verdad que nunca ha habido discusión. Siempre ha sido una discusión que no he entendido, porque ya cuando estás viendo una fotografía, haya texto o no, al final siempre cuando la vemos estamos pensando en palabras, ¿no? La estamos traduciendo en nuestra cabeza también en palabras. Entonces incluso cuando no tienen texto, como que asimilamos y vemos las fotografías ya pensando en ideas o palabras, ¿no? Y luego que también estas cosas de las discusiones es como si como que hay que discutir y uno gana y es mejor que el otro y anula al otro, como no, nunca he entendido eso, efectivamente. Al final es como pueden convivir ambos, ¿no? No sé por qué hay que discutir, o que bastarse se basta según para lo que quiera usarse, ¿no? Uh-huh. Es como si Bayar hubiera hecho esto sin texto, bueno, hubiera sido como otro acto, ¿no? Hubieran tenido que interpretar qué nos ha querido decir con estas fotos, igual le hubieran respondido con una carta preguntándole qué quiere usted decir con estas fotografías, y si hubiera, o sea, hubiera servido, pero lo hubiera hecho de otra forma diferente, ¿no? No sé, son como discusiones, siempre hay discusiones de estas, también con los géneros de los libros, ¿no? Que nos preguntan mucho, ¿lo que hacéis son fotolibros? ¿Son libros híbridos? Son, es como, pero ¿qué más da? Lo que sea lo que hacemos, tú disfrútalo. Uh-huh. Y, pero no sé, para mí siempre es una disputa que nunca he... No sé, quizá porque yo no soy una estudiosa de la fotografía, yo soy una amante de la fotografía y de los libros. A mí me da igual los géneros y cómo se llaman las cosas. Y, entonces quizá por eso también estas discusiones siempre me han aburrido. Como a mí me gusta, pues eso, querer las cosas y hacer cosas. Y me da igual... Pues sí, las cosas, las discusiones técnicas, ¿no? También vengo de una formación que, bueno, es que ni siquiera tengo... O sea, yo empecé a hacer fotos, hice un máster de casualidad de desarrollo de proyectos y ahí me metí enseguida a hacer. Igual que la editorial, fue una cosa de, pues vamos a hacer libros y nos ponemos a hacerlos, pero como que no me metí en esta parte más de pensar y de conceptualizar las cosas, precisamente porque a veces, si te pones muy en esto, ¿no? He visto gente que está muy obsesionada en estas discusiones de lo de si la fotografía es un lenguaje o no. Si... Oye, qué bonita pregunta, ¿es un lenguaje o no? Yo creo que no sé. A ver, yo creo que no, porque no podemos analizar, no es como una oración que se puede analizar sintácticamente, no tiene su semántica. El otro día también hablando... para una clase que me preguntaba Gonzalo Golpe, que tenía que explicar mi sistema de edición y explicar el proceso tal, y como es que no sé, no hay un proceso, voy probando fotos y las que funcionan, las que si se afectan y se dicen algo, ¿no? Entonces esto es como, bueno, si fuera un lenguaje podríamos hacer un manual de cómo se editan fotografías. O de cómo yo pienso no que no lo podemos hacer, ¿no? Yo no sé, yo por lo menos no me atrevería, sale, ¿no? No me sale, entonces no sé. No sé, ya me he perdido. Que si era un lenguaje, pero bueno, está claro que no lo es. Bueno, yo qué sé, para mí no. Tal y como... Pero es curioso, ¿no? Porque las imágenes, digamos que provocan, ¿no? Provocan el texto, suscitan la palabra, ¿no? Es como si de alguna forma no fueran autosuficientes o nosotros tuviéramos el imperativo de completarlas, ¿no? O sea, como si necesitáramos. Por ejemplo, otra cosa que se suscita mucho, ¿no? Si las imágenes son narrativas o no, si las fotos son narrativas o no. Todo el mundo quiere ver una historia en una fotografía, ¿vale? Pero las fotografías no cuentan historias. La fotografía además es un corte único en una secuencia. Tú ves una imagen y antes de la imagen y después de la imagen la escena continuaba. No, claro. Si lo contaras así, eso sería el cine. Pero tú solamente estás viendo una imagen, ¿no? Entonces el antes y el después no aparece. Eso lo completas tú, pero la imagen no lo hace. Es decir, no, la imagen no tiene por qué ser narrativa, ¿o sí lo es, Laura? Es que, bueno, primero hay tantas formas diferentes de hacer fotografías. Hay fotografías que quizás sí que pueden ser narrativas, ¿no? Ahora no me acuerdo el nombre del autor, pero que hacía como unas panorámicas y parecía que dentro de la panorámica había una secuencia, ¿no? Y que tú podías leer, pero hay otras fotografías más conceptuales, más abstractas. Es como también hablar de... La fotografía es tan diferente... entre sí, pero bueno, a mí lo que me parece más interesante de la fotografía es precisamente cuando se juntan varias fotografías y se afectan, porque sí que es ahí cuando podemos construir una narrativa, ¿no? Claro. En el, pues eso, jugando con los distintos, sí, con las distintas imágenes y ahí sí comunicar, ¿no? Por eso yo también siento tanta atracción hacia los libros, porque sí que es verdad y me pasa mucho que con una imagen sola siempre tengo la necesidad de añadirle otra, ya sea palabra o una foto, para transmitir algo, ¿no? Porque es verdad que sí que... De hecho, ¿tú en tus proyectos fotográficos piensas en el destino final en formato libro? No pienso en el destino final en formato libro, pero sí que siempre pienso en que ya sea una sala de exposición, en la sala de exposición también hay dípticos, secuencias y todo. Entonces sí que siempre pienso, no tengo ningún proyecto que va a ser solo una foto. Uh-huh. O no tengo ningún proyecto que una foto va a funcionar sola. sea, yo nunca pienso en la fotografía como una imagen sola, como si puede hacerlo otro tipo de fotógrafo. Para mí es verdad que la narrativa se construye en el juego, en el baile entre las distintas fotografías. Un poco como, no sé, un poco como la poesía, ¿no? A ver, un poema solo puede funcionar, pero no somos un... Eso le pasa también mucho a la imagen, ¿no? A la fotografía, que tiene una, tiene mucha relación. Antonio Muñoz Molina, ¿no? Hablaba mucho del haiku, ¿no? La relación entre la fotografía y un poco el haiku. Y tiene mucha relación, en mi opinión, en el sentido de que incluso nos ponemos a escribir sobre lo que vemos, la destripamos, nos enredamos con la imagen y elucubramos y no sé cuánto, no sé qué, el que lo haga, ¿no? Yo lo hago, o sea, mea culpa. Pero cuando lo puedo hacer, me enredo y escribo, y al final la foto se me escapa. Siempre hay algo en la foto que no está, que aparecerá. Sí. Luego, cuando la vuelvo a ver, aparecerá. Hay algo que no veo. Está todo a la vista y sin embargo no se ve. Es decir, las fotos siempre se reservan algo, ¿no? Aquello que decía Diane Arbus, ¿no? Es un secreto de un secreto de un secreto, ¿no? La buena fotografía es siempre un secreto de un secreto de un secreto, ¿no? Una cosa así, ¿no? Siempre hay una cosa que, no, que está más allá de la palabra. Es decir, se corresponde con la palabra, puede afianzarse en la palabra, bien, pero nunca es completamente ocupada por la palabra. No puede serlo, porque hay algo en la imagen que está más allá. Pero eso podría pasar con todo, ¿no? ¿No te pasa con la música? Bueno, con la música pasa claro, muchísimo. Por eso que al final es como porque hay algo ahí, ¿no? Pues eso que hace que lo llamemos fotografía artística, ¿no? Lo que sea, porque hay algo ahí que se escapa. Y también hay algo ahí en este aprender a mirar o dejarse afectar por las cosas, no solo de una manera racional. Y no, pues todo eso supongo que es lo que se escapa. ¿Y de qué manera los fotógrafos se han vinculado a los escritores? Que en eso sí que tenéis un máster en la editorial, ¿no? Habéis, trabajáis mucho esos vínculos entre una poeta y una fotógrafa, un texto escrito para un trabajo fotográfico o viceversa. Bueno, en muchos de los libros que tenemos los hemos obligado a trabajar juntos y a juntarse, porque también es verdad que no, o sea, sí que había varios trabajos hechos, ya así, como por ejemplo el primero que sacamos, El infarto del alma, de Paz Errázuriz y Diamel Altid, pero luego los otros los hemos puesto, o sea, hemos encargado. ¿Vas a explicarle, ¿no?, de qué va ese trabajo, que es sí, muy chulo? Sí. Bueno, El infarto del alma es un libro que se publicó en el 94 por primera vez en Chile, y es un libro que, bueno, habla de parejas de enamorados en un hospital psiquiátrico. Esto fue porque Paz Errázuriz, que es una fotógrafa chilena que, bueno, si no conocéis, es increíble, y ella tenía muchos amigos que durante la dictadura pues se comentaban, no se decía, que se habían escondido en los hospitales psiquiátricos pues para huir. Entonces ella fue a este hospital en Putaendo, en las montañas, y a buscar a sus amigos. Llegó, no les encontró, pero se sorprendió porque encontró un montón de parejas de enamorados, ¿no? Pues como si la gente, para resistir al encierro, ¿no?, al horror de estar en el psiquiátrico, pues se hubieran todos enamorados como locos, ¿no? Ella hablaba mucho de, hace este juego entre enamorarse como locos y también la locura del amor. Entonces ella hizo fotos a todas estas parejas de enamorados y pues cogió y llamó por teléfono a Diamel Altid, que era mi amiga suya, que es una escritora chilena, también de las grandes escritoras de Chile, y le dijo, ven aquí porque hay algo muy interesante de lo que tienes que escribir, ¿no? Pues porque a ella solo con las fotos no le bastaba, ¿no? Porque hay ahí en el libro, por ejemplo, están las historias de cómo han acabado en el psiquiátrico. De hecho, El infarto del alma, el título del libro viene de una frase que dice una de las internas cuando Diamel Altid le pregunta, pero ¿y por qué, cómo has acabado aquí? ¿Por qué estás aquí? Y dice, bueno, es que me dio un infarto en el alma. Entonces, cuenta, sí. Luego también están todos los textos en los que reflexiona sobre, pues esto, ¿no? Hace una equiparación entre locura y amor. Y es un libro que hubiera sido completamente diferente solo con las fotografías, ¿no? Pues probablemente todas al ver las fotografías nos preguntaríamos cómo han acabado allí. ¿Quiénes son? Tendríamos la necesidad de completarlo, ¿verdad? Sí, la necesidad, que bueno, podría dejarse sin completar y estaría bien también, ¿no? Porque no hay que saberlo todo siempre. Y quizá viviríamos de otra forma esas imágenes si no supiéramos sobre las personas. Pero también saber sobre ellos, ellos cuentan que era importante escribir sobre esto y no dejar solo las fotos, porque, por ejemplo, estas personas al estar internas en el psiquiátrico perdían el nombre. Se llaman los innominados, ¿no? Son pacientes, son números. Entonces el hecho de escribir, ponerles un nombre y contar sus historias cambia, ¿no? Entonces en este caso la fotógrafa decidí trabajar el texto porque de repente ahí poner palabra y poner texto es dar literalmente nombre a esa gente, ¿no? Entonces en este caso... Esto es importante, lo he hablado para mí, lo hablábamos ayer en otro sitio, en un festival de fotografía en Huelva, lo hablaba con una fotógrafa, con Sofía Moro. Esta parte también de complemento informativo, ¿no?, de las imágenes, a mí me parece sustancial, ¿no?, porque muchas veces en fotoperiodismo pasa y en fotografía documental pasa a menudo. ¿Conocéis la foto célebre de la madre migrante? Sí. ¿Vale? ¿Cómo se llamaba la fotógrafa? Dímelo. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? La foto la que alguien me lo diga. Dorotea Lange. Dorotea Lange. De la época de la depresión, ¿eh? Sí, es una foto célebre que caracteriza mucho la época de la Gran Depresión americana, la pobreza extrema, la madre con sus hijos y tal. Pues esa foto se conoce, la conocemos todavía, yo mismo he dicho madre migrante, ¿no? Bueno, pues la señora madre migrante estuvo, no sé, 30, 40 años, y nunca lo consiguió, pleiteando con la librería del Congreso y tal, para que le cambiaran el pie de foto a esa foto. Porque ella tenía un nombre. Y porque después de ser madre migrante, dejó de ser madre migrante. Vivió otra vida, que ya no era migrante, era otra cosa, lo que fuera. Cartera en un pueblo de Texas, lo que fuera, da igual. Pero ella no se reconocía como madre migrante y reclamaba la necesidad de tener su nombre. En la medida en que no nombramos el nombre, estigmatizamos, cosificamos, ignoramos la singularidad de la persona, ¿no? Esto lo dice mucho también Giorgio Agamben, que tiene textos formidables sobre esto. Una de las críticas más fuertes que se le hace a Sebastián Salgado, se la hacía la de sobre la fotografía, Montse, te tengo de asesora hoy. Susan Sontag le pegó un viaje una vez muy duro a Sebastián Salgado por dos cosas que en realidad estaban un poco vinculadas, ¿no? Porque estetizaba mucho la miseria y porque en la foto de Sebastián Salgado nunca hay un nombre. La gente no tiene nombre. Entonces, ¿qué cosas son que no tienen nombre? Son un negrito, son un brasileño, son... Paisaje. Forma parte del paisaje, ¿no? Pero no forma parte del paisaje. Se llama Laura, se llama Juan, y estas son sus circunstancias, ¿no? Entonces, en la medida... Y a eso ayudan mucho los textos. Walter Benjamin en 1930 ya reclamaba el pie de foto. Las fotos necesitan un pie que identifique y que clarifique qué coño estamos viendo, ¿no? Porque si no, lo sabemos. Pero yo añado que es por la dignidad también de la gente que aparece en las imágenes, ¿no? No, sí. O al contrario, ¿no? En el caso de, o sea, que aparezca el nombre, pero por otro lado también que aparezca texto o no aparezca, pues luego puede suceder esto, ¿no? Que quien decide qué texto pone está cambiando totalmente, claro. Que esto nos pasaba en otro texto, al de lo que preguntabas, que ahí fuimos nosotras las que decidimos poner a trabajar a una escritora con una fotógrafa, uh-huh. Que en este caso fue Bego Antón, tenía un proyecto que se llamaba Everybody Loves to Cha-Cha-Cha, sí. Que era de fotografías que hizo mujeres que bailaban con perros. Y fue un... Muy loco, muy divertido, yo me acuerdo de ese trabajo. Increíble. Estados Unidos, ¿no? Muchas fotos de ella en color. En color, pero es un trabajo que nunca sacó libro. Y es verdad que, bueno, las fotos solo de por sí a mí pues me hacían gracia, me molaban, pero me faltaba algo. Entonces le propusimos a Sabina Urraca, una escritora, que uh-huh. escribiera una novela. Entonces, claro, ahí pasa que partes de un trabajo documental real, ajá. De unas personas que existen de verdad y que tienen un nombre y una historia, y le hemos puesto una novela de ficción. Entonces, al final del libro está la típica nota de todo lo que se cuenta, todas las vidas de los perros y las mujeres que aparecen aquí, están inventadas. Y la gran preocupación de Bego era, me van a llamar estas, porque encima la protagonista del libro es lesbiana, tiene sida, todo. Su gran preocupación era, la gente va a saber, que esto también me viene al hilo de lo que decías al principio, la gente va a saber que la fotografía no siempre es documental, que no siempre es verdad, que no siempre es la realidad, claro, porque puede estar transmitiendo una verdad, okay, o sea, que no siempre es la realidad, ¿no? Y en este libro nos pasa, ¿no? Que todo el mundo, pero bueno, mucha gente piensa que lo que está leyendo es la vida de las personas que aparecen en las fotos, y no, es una novela de ficción escrita, ¿no? Que es un poco, que aunque ya lo hizo ayer, esta performance, ¿no? Él realmente no se ahogó, pues todavía estamos, habrá mucha gente que creerá que realmente se ahogó y es muy difícil quitar eso. Y por eso también quisimos hacer este, venga, una novela de ficción a partir de unas fotos, pero es muy difícil sacar de ahí. Entonces también, por un lado, el texto a veces puede condenarlas, o sea, como la gente que conoce el proyecto de Bego Antón antes de ver el libro piensa totalmente una cosa. Sin embargo, la gente que ha visto el libro y que no ha visto el trabajo de Bego Antón, luego cuando vaya a una exposición y vea solo las fotos, no se va a poder quitar de la cabeza la novela, porque claro, el texto tiene esta cosa que se te queda como que de alguna... Sí, se te queda en la cabeza, no tiene un peso que no tiene la imagen. Entonces también esa cosa de... Me gusta, me parece interesante. Luego hacéis otra cosa que es muy simpática, que tiene que ver con el taller que disteis aquí este fin de semana, que es hacer hablar al archivo, ¿no? Fotos antiguas, fotos, bueno, un poco deslocalizadas, ¿no? O, bueno, deslocalizadas, fotos de archivo. Que sí. A veces se encuentran en un rastro, se encuentran en no sé dónde, aparecen, ¿no? Aparecen fotos, ¿no? Y las ponemos a hablar, las ponemos a contar una historia. Habéis construido historias a partir de archivos, dándoles una vida a gente que no la tenía, ¿no? Teníamos un rastro de ellos visual, pero no sabíamos de dónde coño venían ni a dónde iban, ¿no? Y lo habéis construido una historia. Sí, eso también nos divierte un poco también eso, jugar a inventar a partir de las fotos e intentar pues romper esta idea de eso, de que la fotografía como esfinge de la realidad. En el caso del primer libro que hicimos de archivo, ese era un archivo de unas 200 fotos, escogimos unas 40 y pico, ya escogiéndolas pensando en la historia que queríamos contar. Y luego se escribieron textos de ficción que evidentemente al seleccionar a ciertas escritoras sabíamos que iban a escribir. Entonces ahí hacemos el juego de pues, qué pasaría si pues, otro editor o otra editora coge ese archivo, escoge otras fotos diferentes, pues ya la vida de esta persona, de esta autora, hubiera sido otra, ¿no? En este caso, el primer libro es del archivo de Teresa Parker Babb, que fue un archivo que encontramos en internet de una fotógrafa estadounidense brillante. Las fotos son increíbles, increíble que no esté en ningún libro de historia de la fotografía ni en ningún museo, pero no lo está. Y ahí lo que decidimos fue hacer un libro de ficción a partir de esas fotos. Entonces, bueno, había un par de fotos donde se veía, o nosotras veíamos también con nuestro imaginario, veíamos ahí muchísimas relaciones lésbicas en 1890. Hay una foto de una boda. Pero no sé, cada uno ve lo que quiere. Cada uno ve lo que quiere, aunque había una boda, ¿eh? Había una boda. Y hicimos esa selección y entonces lo mostramos como lesbianas en 1890. Hombre. Y realmente tú te lees la biografía y Teresa Parker Babb fue una mujer que estuvo casada con un hombre, que tuvo hijos y que le gustaba mucho ir a la iglesia, es lo que sale. Pero para nosotras... Pero que la realidad no te desmienta, claro, una buena historia. Una cosa es la realidad, otra cosa es la verdad. La verdad para nosotras era que eran un grupo de lesbianas en Maine, una isla. Entonces nos gusta hacer eso con el archivo. lo vivimos desde un enfoque como literario y artístico. Un poco. Claro, es que el que hace hablar a las fotos eres tú, el hablante eres tú, no las fotos. Claro. Es que en realidad creo que es, la mayoría de las veces es así, ¿no? Las haces hablar tú, o las hace hablar el bisnieto, que es el que te iba a contar la historia que le da la gana, porque no la puedes contrastar con... En estos casos, ¿no? En estos casos en los que el acercamiento es más literario y artístico, no ya en la práctica archivística, que eso yo ahí no me meto. Vale. Pero en nuestros casos, que es así, pues creativos, o la forma en la que nos enfrentamos cuando vemos estas fotos sin pie, ¿no? Ni sin nada, porque es lo que nos ha llegado, pues todo el mundo va a construir su historia con su imaginario, con su ficción y todo, ¿no? No me gusta... Uh-huh. Intentamos jugar con la idea de qué es la fotografía. Claro. ¿Y qué es? Yo qué sé. Yo hago los libros y los doy para que otros... Es una pregunta maravillosa, porque la llevamos haciendo 2 siglos y nadie tiene ni puñetera idea, ¿no? Es más, le preguntas a los grandes fotógrafos qué es, en qué consiste una buena fotografía y nadie lo sabe exactamente. Nadie lo sabe. Pero todo el mundo se da cuenta, o sea, que más o menos hay cierto acuerdo sobre eso. Hay acuerdos sobre cuáles son las... Sí, sí, pero nadie sabe describirlo, Oye, vuestro caso a mí me parece notabilísimo en un país que tiene una tradición literaria que ha básicamente, hombre, yo no quiero ser más duro de lo que ya de por sí a veces soy, pero que tiene una tradición literaria que ha ignorado mucho el mundo de la imagen, el mundo de la fotografía en este país. Sí. Yo creo que sí. ¿Tú qué crees? ¿Lo ha ignorado o no? A ver, yo todavía estoy muy joven. para que a veces me pongo también así muy crítica, muy sentenciosa, y digo, a ver, ¿qué nací ayer? yo no. Claro, no. Por eso digo, me tengo que controlar con lo que digo. Pero sí, me parece que sí, o sea, y se nota, ¿no? Nosotras también cuando empezamos a hacer este proyecto fue porque los libros de fotografía no estaban en las librerías tampoco. Claro. O sea, ya no solo que a la gente no le interesa la fotografía y no le da valor. Eso es que también creo que el motivo por el que no se lea la fotografía de una forma artística es porque no se la considera arte, eso es lo primero, no se la considera por mucha gente arte, por eso siempre se creen que las fotos son la realidad. Y luego por otro lado sí que es verdad que a mí eso me llamaba la atención, que los libros de fotografía no estén junto a los otros, ¿no? Como ese desplante, ¿por qué? Entonces, bueno, queríamos hacer un... que eso también influye, claro, en los objetos que hacemos, pues nuestros libros no son fotolibros. Tenemos que tener unos estándares de producción que nos permitan que el precio, que el coste sea más bajo, pues para poder dar un margen a las distribuidoras y librerías y poder estar aquí. También uh-huh. Es que esto de la foto, como al final pues lo hacen cuatro gatos y lo consumen cuatro gatos, pues eso también te impide llegar. Estamos un poco condenados, pero creo que también al haberle metido texto, creo que también es una forma de un poco también de acercar, como no sé si un fotolibro solo de fotos, a mí siempre cuando hacemos encuentros o cosas con la gente, parece que les cuesta más a las personas que no están acostumbradas a leer fotografías o que no son fotógrafas, pues evidentemente le das un fotolibro solo con fotografías y nada y... Se despista, ¿no? No sé. Luego hay otros que últimamente haciendo el experimento, con algunos que he cogido sí que es como más fácil, pero claro, como todos, como con la música, pues hay ciertas cosas que para apreciar algo cuesta más. Entonces también yo creo que con el hecho también de los textos hace, por ejemplo, una colección que tenemos en Esto es un cuerpo, que muchas veces es con un cuento, se hacen fotos inspiradas en el cuento, como que eso hay gente que así lo ve muy bien, pues entonces esta foto, esto que está construyendo y relacionando con esta, tiene que ver con este otro texto, y entonces luego ya cuando igual han ido a ver el trabajo de esa fotógrafa, era un fotolibro o una exposición, pues eso ha dado pie a entender más cómo piensa un fotógrafo, cómo construye un fotógrafo, ¿no? Porque igual hay... ¿Sabes? A mí me interesa mucho esta combinación, ¿no? La cohabitación, este maridaje palabra-texto. Pues yo también estoy un poco obsesionado con la idea de que vivimos en un mundo de imágenes, esclavizados por tantas imágenes, vivimos en una... un régimen escópico, ¿no? Que se diría, sumergidos en las imágenes, casi viviendo ya en imágenes, ¿no? Siendo imagen prácticamente, ¿no? Porque hacemos cosas para generar una imagen, ¿no? Para generar una foto, vamos a los sitios para generar fotos, para mandarlas a no sé quién, para, en fin, también vinculado a este rollo de las redes, la construcción del yo continua y tal. Y me gusta mucho que los trabajos que contienen texto, porque me frenan, me obligan a otro tempo, sí. ¿Sabes? Y me obligan también a pensar, ¿vale? O sea, como estoy tan harto de ver imágenes, a lo mejor también por deformación o yo dirijo el Centro Andaluz de la Fotografía, estoy muy enredado en cosas de fotografía y tal, y es como una obsesión, ¿no? Entonces, hostia, párate, ¿no? Es decir, entonces los textos me obligan a pensar y me producen un doble placer, ¿no? Yo creo, hay incluso alguna alarma ya, ¿no? Acerca de que se pudiera estar empezando una cierta mutación del pensamiento, que empezáramos a tener problemas para lo hablado, para lo oral, para lo verbal, para lo literario, porque estamos demasiado ocupados y penetrados, ¿vale? Por el mundo de la imagen, ¿no? Entonces, en este sentido también, esto me parece como vuestros libros me parecen terapéuticos, ¿no? Y después, párate, tío, piensa lo que ves, ¿no? A ver, yo tenía el pensamiento feliz, que ya vi que no, de que al cambiar la fotografía de un teléfono móvil a un libro, ya eso iba a hacer que se viera con un tiempo más lento, ¿no? Porque ¿no? Sin necesidad de texto, digo, ¿no? Ya solo la foto en el libro, pues que no hagas así, sino que por lo menos la tengas. Luego me di cuenta, bueno, estoy en las ferias, que es el único contacto que tengo yo con la gente, porque allí en la librería ya no estoy, que cogen el libro, lo ven del revés, todo y dije, vale, no, cambiar la fotografía de soporte es como cambiar la fotografía del móvil a la pared, tampoco hace que lo vean más lento, ¿no? Yo pensaba que, yo tenía esa idea feliz de que sí. Entonces sí que pienso que con el texto es verdad que hombre, ya que te has comprado el libro, que menos que leerte el texto, pues imagino que igual sí que hace que afecte a la foto el como el mood que se te ha creado en el cuerpo, espero, sí, o que tengan que decir, vale, si me estás contando una novela, que ahora me estás interrumpiendo la narración para meterme esta imagen, pues esa imagen es porque forma parte de la narración y es importante para comprender lo otro que viene, pues voy a verla con atención. Bien. Como que quizás sí que puede ser que el hecho de que formen parte de eso sí que funcione, también precisamente porque refuerza esa idea de que cada fotografía es, pues, como en una novela, un capítulo, y que no te lo puedes saltar para entender todo, ¿no? Y que los tienes que leer. Entonces, oye, y cuando ordenáis, una pequeña anécdota para desengrasar. Cuenta mucho Joan Fontcuberta, un artista visual español muy divertido, y yo creo que lo cuenta, no sé si como provocación o qué, igual Montse lo sabe mucho mejor que yo, pero él suele contar que fue llamado una vez, hace muchos años, cuando las compañías de teléfono estaban calibrando si meter una cámara en los teléfonos móviles y tal, que lo llamaron, no sé, Nokia, pongamos, imaginemos, ¿no? Los llamaron a unos cuantos sabios, ¿vale? Y les preguntaron si ellos creían que el hecho de meter una cámara de fotos en un teléfono, si eso iba a tener algún recorrido, si eso iba a tener éxito. Y dice Joan Fontcuberta que él, por supuesto, dijo que no iba a tener ningún recorrido, ¿no? Ningún recorrido. Yo creo que es una provocación lo que cuenta, ¿no? Pero bueno, ¿no? Al final, fíjate, ¿no? Usamos los teléfonos para ver imágenes. Oye, cuando estáis cocinando un libro, ¿cómo es ese momento de la secuencia de paginación, de orden, de textos, imágenes? ¿Dónde va la imagen? ¿La pongo aquí? ¿Va detrás? ¿Va adelante? ¿Corto el texto? ¿Esto cómo funciona? Eso es, claro, los escritores, las escritoras, eso lo viven como una aberración, claro, muchas veces. Porque te mandan un texto... Eso, creen que es una invasión, ¿no? No, bueno, ya avisamos, en plan de cuando ahora te escribimos de esta colección, queremos encargarte un texto, que sepas que luego vamos a hacer lo que probablemente pienses que es una aberración, que vamos a cortar tu texto, lo vamos a trocear, porque... Y lo piensas, porque va a haber fotografías. Sí, al principio es un poco shock, pero luego ya lo... Pero igual para la fotógrafa, ¿no? En el caso de Bego, que es el más claro, pero va a haber una historia, y cuando la recibió, joder, sí, el SIDA, las lesbianas, estas, o sea, todo como... pero bueno, normalmente es... O sea, hay varias maneras, ¿no? A veces están primero las fotos y luego añadimos el texto, y luego a veces está el texto y añadimos las fotos. Y es un poco viendo, viendo un poco el ritmo y cuando la foto va a aportar algo al texto y queremos que esté ahí, o viceversa, suele ser, pues, cogerlo, desplegarlo e ir moviendo las piezas a ver cómo funciona. Voy a pensar en un ejemplo así concreto. Bueno, por ejemplo, en uno que tenemos, Archipiélago Humano, de Teyuko Lee Fazal Sheikh, en ese caso es muy fácil porque es una página de texto, una página de foto, y siempre hay un diálogo. Luego, en otros casos más complejos, pues este, como el de Cha Cha Cha, el de Bego era ver, pues, ir creando paralelamente la secuencia de fotos y la secuencia de texto, porque en este caso lo que ocurre es que el texto está contado desde la voz narradora de una poeta que llega a casa de su madre por Navidad, y las fotos es lo que ella no puede ver, es el mundo interior de su madre. Entonces aquí, en este caso, pues no, las fotos no están mostrando algo que está contando el texto, sino que las fotos están mostrando aquello que la hija no puede ver. Entonces era un poco meterlas donde estuviese el ritmo. Luego, en el caso, por ejemplo, de, pues, que sea, los libros de Valeria Mata, que son más de ensayo, pues ahí las fotos sí que vienen anunciadas, ¿no?, de alguna manera, por el texto. Uh-huh. Al final es un poco, depende para qué estén presentes las fotografías, por qué el autor o la autora ha decidido meterlas, pues eso va a hacer que las tratemos de una forma u otra. ¿Y consultáis mucho o vais a vuestra bola? ¿Consultamos a quién? A los autores. Hombre, sí, claro, sí, ¿cómo no vamos a consultar? No sé. No, sí, a ver, al final es que estás interviniendo directamente en la... Claro. En la obra, ¿no? Por es una cosa muy autoral. Sí, por eso, si consultas, te vas a tener problemas. No, sí, consultamos, y es siempre, pues, un partido de ping-pong, y hasta que se llega a un acuerdo. Y esa locura de crear una colección de libritos, libritos maravillosamente editados, dedicados al cuerpo, el pie, el pelo, no sé qué, números monográficos dedicados, pues eso, al pie, al pelo, en papel. Sí, cuando yo lo vi, dije, esta gente está loca. Pues sí, se nos ha hecho perder mucho dinero. ¿Sí? ¿Les hace perder dinero? Sí. Joder, porque eso es carísimo, claro. Putada, piensas que hay 12 personas por cada número, pues ya pagar a las 12 personas por 150, 200 euros, eso multiplicado por 12, luego imprimir, luego el corrector, luego el diseño, eso es una ruina. Claro. Pero es muy divertido hacerlo. Bendita seáis. No, eso fue porque... A ver, esto nace, es un trabajo que hago con mi pareja. Y ella viene de filóloga, yo venía de la foto, y fue como, pues vamos a hacer una colección que tenga pues nuestros dos mundos, la foto y la literatura, y que jueguen entre ellas. Y luego fue como, pues ¿de qué lo hacemos? Porque nos apetecía hacer algo que fuera coleccionable, un poco con esta idea de crear comunidad, ¿no? También de, pues porque en la fotografía muchas veces pues va cada uno a su bola y no hay... Tampoco había muchas revistas, o casi todas mueren en... Es que nacen no hay, nacen no, y mueren. Claro, claro. Entonces queríamos algo que fuera coleccionable. Y como a Carlota le gusta mucho, Carlota Visier, que se llama mi compañera, le gusta mucho todo el rollo Frankenstein, monstruos, tal, dijimos, pues vamos a hacer una colección que cada número sea una parte del cuerpo, y así luego pues creamos un Frankenstein. Cuando vayas coleccionando todos los libros, pues tú en tu casa te puedes montar con las portadas el Frankenstein. Y también por esto que decíamos de lo de mirar lento y tal, es como, si tú haces un libro del cuerpo en general, pues hablar del cuerpo en general es muy abstracto. Sin embargo, si le dedicas uno, por ejemplo, ahora estamos haciendo el del ombligo, pues claro, imagínate 6-7 textos diferentes sobre el ombligo que no se pueden repetir, o el de las orejas. Con pues 7 puntos de vista diferentes. Claro, ya te obliga a mirar la parte del cuerpo al mínimo. Mirarte bien el ombligo. Exactamente, sí. Entonces también nos molaba eso, y también un poco para agitar un poco la fotografía, ¿no? Porque hay para muchos fotógrafos, muchas fotógrafas, que es un reto que tú les mandes, toma un cuento y sí, haz fotos de este cuento. Claro. Y luego también a veces hemos hecho al revés. Porque lo inducís al revés, ¿no? O sea, mandáis muchas veces el texto para que ellos generen la imagen. Sí, generalmente es primero el texto y que generen las imágenes, porque queremos que las imágenes sean inéditas, hechas para... Pero otras veces lo hemos hecho al revés, coger las imágenes y que escribieran el texto, que yo creo que eso es aún peor. En España hubo una tradición, hubo un momento maravilloso, finales de los 60, en el que se publicó una colección que se llamó Palabra e Imagen. Una cosa espectacular, ¿no? Un entre paréntesis dorado, ¿no?, en la historia de la fotografía de este país, también por la relación de igualdad entre los fotógrafos y los escritores, que era una auténtica anomalía en la época, o quizá no lo fuera tanto, porque de hecho fue posible, ¿no? Hoy se podría hacer quizá, ¿no?, pero en aquella época tuvo un mérito extraordinario, ¿no? Pues estamos hablando de libros que escribía Miguel Delibes y fotografiaba Ramón Massats. Ignacio Aldecoa hizo uno también con Ramón Massat dedicado al mundo del boxeo, se llama Neutral Corner, y para mí es el mejor libro de fotografía que se ha publicado en este país en la vida. Sí, sí, están los derechos disponibles, estoy hablando yo con... ¿Lo vais a publicar también? Están disponibles los derechos, para el que negocie. Estás son unos cracks de derechos. Cracks de derechos. No, eso está, el original, eso lo publicaba... Lumen. Sí, Lumen. Eso fue Lumen. Los originales, bueno, los originales son, en general, son piezas de coleccionista que si los buscáis en Iberlibro o en Todo Colección, os pedirán 300 pavos, 200 pavos por alguno de estos títulos, ¿no? Luego, Alfaguara reeditó algunos, la propia Lumen hizo ediciones baratas de algunos de ellos. La caza de la perdiz roja, ¿no?, de Delibes y Oriol Maspons, eso está publicado ahí. Pero los originales de Lumen son piezas de coleccionista hoy día, ¿no? Por ejemplo, hay un libro maravilloso que tiene que ver un poco con, bueno, digamos, con nosotros andaluces, fotos de Colita y textos de Caballero Bonal sobre el flamenco, ¿vale? Una foto maravillosa de los años finales de los 60, que es un libro apoteósico, ¿no? Pero bueno, quiero decir que hubo un episodio en la historia cultural de este país que fue dorado, que fue este episodio, en el que escritores y fotógrafos se hablaron de tú a tú, sin jerarquía. El caso más notable de todo eso es, para mí, es Ignacio Aldecoa y Ramón Massat con el mundo del boxeo, con unos textos formidables y unas imágenes impresionantes de Ramón. Sí, eso es muy bueno. A ver si ahora me lo van a quitar a alguien al salir de aquí. Que he dicho lo de los derechos. Sí, eso es increíble. Bueno, para nosotras eso era una referencia, porque recuerdo cuando empecé a estudiar fotografía, es de lo primero que me enseñaron y me encantó, porque yo, ¿sí? Yo estudié filosofía, yo en realidad de fotografía no tengo, yo de arte, fotografía, no tengo ni idea, yo estudié filosofía, y entonces me recuerdo que me gustó, porque dije, ay, mira, mis dos cositas aquí, y es, no, es totalmente un referente, y no entiendo en qué momento se perdió eso. Se cortó, ¿no? publicaron como 15 títulos, 12, 13, había algunos. Ahí era donde Carlos Pérez Siqueira iba a publicar La Chanca, el trabajo original de La Chanca, que luego tardó pues, como 20 años más en publicarse por primera vez. Bueno, ese lazo se perdió, no puedo reconstruir ahora por qué Lumen cortó ese grifo. No sé. Claro, porque por lo que he hablado con las escritoras, los escritores, en realidad muchos escriben a partir de fotografías. Y claro, se relacionan mucho con la fotografía, lo que pasa es que luego no las meten en el libro, no les dejan. Pero sí que si vas a talleres, tal, es como algo que está muy presente en realidad. Pero no sé por qué, ya, eso es una pena que se cortara. Bueno. Oye, no sé si vosotros tenéis... Solo una cosa, Lumen dejó de hacerlo porque fue un fracaso económico. Fue un fracaso económico, ¿no? No, sí, probablemente. O sea, que ahora tiene mucho prestigio, pero en el momento no funcionó. Sí. ¿No reeditaron también lo de Colita de Flamenco y ella se negó, lo tuvieron que... La reedición de Colita de Flamenco la hizo la Fundación Lara. Y después lo tuvieron. Y la historia es que la impresión, la edición, sí, y la impresión de ese volumen a Colita le provocó una arcada de campeonato. Y entonces protestó y la edición se retiró. La fábrica intentó volver a hacer esta colección hace unos años y también sacaron un par y dejaron de hacerlo. Alfaguara reeditó Neutral Corner. Pero también presentado, es curioso esto, ¿no? Porque cuando Alfaguara reedita Neutral Corner, el nombre que vende es Ignacio Aldecoa. En esa reedición el nombre de Massad era pequeñito. Esto es siempre igual en la historia cultural de este país, ¿no? Es decir, que siempre el escritor es el tótem. Fotógrafo no, ¿no? El fotógrafo no. Me contaba el otro día José Manuel Navia, fotógrafo maravilloso también, que bueno, Montse Puig, que es quien está interviniendo, es editora de Ediciones Anómala y ha publicado muchos libros de José Manuel Navia. Me contaba Navia el otro día que no sé, incluso un familiar, ¿no? Que le dijeron que él les contó que él tenía que ir a la universidad no sé qué a dar una charla y le dijo a alguien, ah, pero los fotógrafos dais charlas. Fotógrafos hablan. incluso dicen cosas. Te iba a decir una cosa respecto a lo de Colita, que además yo tengo una anécdota con Colita, solo hablé una vez con ella, que fue porque se acercó un libro mío y me dijo, qué horror, cómo le habéis hecho eso a la fotógrafa, si lo viera. Y eso, era una foto de Graciela Iturbide, que la pusimos como a doble página. Y entonces, claro, pues en el medio de la foto estaba el hendido. Y dijo que qué horror, que si lo viera eso, que cómo se nos ocurría, y lo tiró así el libro. Y dije, pues cuando vea que le hemos mandado un email. y eso, claro, a mí me hace pensar, pues que evidentemente las ediciones que tú puedes hacer, igual de un libro de Seix Barral o de Lumen, pues no son las ediciones que igual eran Ediciones Anómalas, ni las mías de Comisura lo son, y eso es lo primero que también le decimos a los fotógrafos. Bueno, pero eso pertenece a otra época también del mundo. No, de la edición, pero el hueco grabado, una serie. No, pero que a mí, me pasa en los libros que hacemos, yo le aviso a los fotógrafos, esto no se va a imprimir en la mejor imprenta, ni con el mejor papel, esto es un libro pensado para que sea un híbrido entre un fotolibro y un libro. Y eso tienes, pero que es difícil, o sea, Colita ya te digo que me tiró el libro así y yo pensé, joder, tía, que es una colección que vale 15 euros, o sea, ¿Qué quieres que haga? Pero es verdad que me puedo imaginar... Sí, lo de Lumen acabaría mal, efectivamente, claro, no se vendía, ¿no? Claro. No se vendía y seguro que... Ahora tiene como mucho prestigio, ¿no? Con el tiempo se ha convertido en algo de culto, pero en la época tampoco... Es que pensar que en aquella época, por ejemplo, hay un libro célebre en esa colección que hizo Camilo José Cela y un fotógrafo catalán que se llamaba, no sé cómo tengo hoy el Alzheimer, Colom, Josep Colom, ¿no? Y que fue un libro además que provocó que Josep Colom, porque era un libro sobre las prostitutas del Raval, ¿no? y ese libro provocó una movida policial de presión sobre Joan Colom y él dejó de hacer fotos por culpa de ese libro. Había un proyecto sobre el mundo del toreo, también con un texto de Cela, ahí estaba Cela, Miguel Delibes. Hay un libro precioso que os invito a buscar, no sé si se reeditó, que es Viejas Historias de Castilla la Vieja, con texto de Miguel Delibes y fotos de Massad. Eso está reeditado por La Fábrica, eso es encontrable todavía. Y ese es un libro maravilloso, ¿no? Es decir, que aquí hubo una tradición de esto, que por algún motivo se cortó. Ya, bueno, a ver, es que también, o sea, nosotras ahora también otro de los libros que vamos a sacar también es un rescate de 6 Barral, de un libro que hicieron y que se agotó la primera tirada y nunca reimprimieron, porque también, bueno, es uno de Miranda Julie, una estadounidense, que también eso no reimprimieron porque fue una ruina y probablemente para nosotras también lo será. Sí, es que yo creo que quienes hacemos fotografía, libros, tal, al final de donde sacas dinero es de dar charlas, de dar talleres, de hacer encargos. O sea, que todo esto es un apostolado, ¿no? No, o sea, quiero decir, a mí hacer libros, editar libros... Es un apostolado. Bueno, sí, es como... Un placer que os dais, ¿vale? No, pero también te hace que, pues eso, luego puedas ser docente, dar charlas, claro, pero lo que viene siendo el libro es que los costes son tan altos y no se venden suficientes ejemplares para que baje. Si hiciéramos tiradas de 3.000, pues sí, pero haciendo las tiradas que tenemos que hacer... ¿Cuánto, o sea, tiráis? Nosotras, la tirada más larga que tenemos es 1.500. ¿1.500? Y normalmente 1.000. Está mal para lo que se tira en fotolibro en este país y tal, está muy bien. Sí, pero para cualquier editorial, eso es, las editoriales de 3.000, 5.000, 8.000, para que el coste sea... Entonces, yo creo que esa colección se repetirá, volverá a ser una ruina, pero pues no por eso habrá que dejar de hacerla. Veo que sois unas cracks mercantiles también, porque andáis localizando cosas que ya no tengan derechos, ¿no? O sea, no, que los derechos están disponibles para comprarlos. Ah, para no es que no haya. No, claro. No, claro. Pero decía, no, es que esto ya no tiene derechos, dijiste antes, amiga. No, dije que están disponibles los derechos para comprarlos. Yo entendí por disponible que estaban gratis. Disponibles es que se ha caducado el contrato editorial que tenían con la anterior casa editorial. Si un libro se agota y no lo reimprimes en unos años... Sí, sí. Los derechos vuelven a estar disponibles para otra editorial. No, pues gratis no, ojalá. Ojalá, pero no, gratis ya no hay nada. Hasta los archivos estos que hemos publicado tampoco han sido gratis. Hemos donado dinero a las bibliotecas de donde son. Y Carlota todavía dice que tiene miedo a que venga un bisnieto y nos pegue y nos pida dinero. Porque claro... Hombre, si presentáis a las abuelas todas como lesbianas y tal, pues igual alguno se enfada, yo qué sé, ¿no? Igual no o no, sé. No, igual viene alguien y le dice, pues era verdad. Era verdad. ¿Hay alguien quiere aportar algo, hacer algún comentario? Yo sí. A ver, Montse. Bueno, porque al principio hablabais un poco del tema de la imagen y la palabra, de un poco una aparece sobre la otra. Yo, más que una reflexión que me hago, es si no será que todo este mundo de imágenes que nos parece que está, ¿no?, que estamos abarrotados de imágenes, pero en realidad son imágenes que tienen que ver con el lenguaje de la palabra. Es decir, que todas estas fotos que la gente hace y cuelga en redes son fotos que explican algo que pasa, pero que poco tienen que ver con el lenguaje fotográfico. Es decir, que si yo ahora hago una foto en nosotros, en la charla, en la fuga, esto no tiene que ver con la fotografía, tiene que ver con la palabra. Y yo creo que mucha de la fotografía que se consume a lo loco y tiene más que ver con el lenguaje de la palabra que con el lenguaje del fotográfico. Pero bueno, una reflexión, no sé qué pensáis. Yo creo que hay, o sea, pienso por ejemplo en los libros de David Jiménez y en sus obras, que para mí siempre es el perfecto ejemplo de una fotografía que ni se ve desde la palabra ni necesita la palabra, ¿no? No sé. Mira, es curioso el ejemplo, ¿no? Porque el Centro José Guerrero de Granada y nosotros, el Centro Andaluz de la Fotografía, hemos coproducido el último trabajo de David Jiménez, que lo inauguramos en Granada el jueves de la semana pasada. Eso está colgado, lo podéis ver, en el Centro José Guerrero de Granada. Eso lo inauguramos el jueves por la noche. No hay, espera que te diga, no hay textos en la expo. Hay un vinilo general, Pero si compráis el catálogo, que supongo que Luis lo traerá por aquí, solo ha editado RM, ¿vale? El catálogo es así, es impresionante. Para mí es un placer estar vinculado con un proyecto de ese tipo. Nosotros también hemos participado en el catálogo, ¿no? Sin embargo, el catálogo contiene un texto del comisario, que se llama Carlos Martín, ¿vale? Y el texto no veas. El texto es un ensayo, ¿vale? O sea, quiero decir, las cosas operan en distintas dimensiones. Una expo se puede ver a lo mejor sin textos. El libro es otro asunto. O a veces al revés, ¿sabes? Es decir, que David presenta su obra sin textos, sí, y se puede saborear divinamente sin ellos. Yo lo que pasa es que creo que no hay ningún inconveniente en añadirle al placer de la mirada el placer de la lectura, ¿no? Yo creo que son dos placeres que suman, ¿no? John Berger decía, cuando la fotografía y la imagen y la palabra se juntan, una pregunta incompleta ha sido plenamente respondida. Porque la potencia de la imagen y la palabra sumadas respondía con plenitud. Pero eso no significa que la emoción está ante la imagen sola. Claro. No, pero yo lo decía más en el sentido de, o sea, que sí, eso, pero más en el sentido de que cuando veo ciertas fotografías, pues como decía Monsi, o bueno, que sí que las estoy viendo las fotografías y estoy pensando en palabras, o sea, las estoy recibiendo en mi cuerpo, sí, pensando en conceptos, en ideas o en historias o completándola con frases. Sin embargo, es verdad que, por ejemplo, por un ejemplo, David Jiménez, que no la, que es una fotografía que cuando la veo, cuando la siento, no la completo en mi cabeza con palabras, no la veo desde esa, de porque esa forma. Es más incierta. Claro, por eso que sí que hay un tipo de fotografía que no tiene. Y respecto a lo que dice John Berger, pues que también ocurriría lo mismo si haces un diaporama y pones fotografías con música. Pues esa pregunta incompleta también se completa de otra forma, ¿no? La puedes, claro, completar por la emoción. Por eso, la música, que ¿no? todo se completa si le añades algo, ¿no? Pues sí, claro. Por eso. De hecho, muchas exposiciones de fotografía contienen vídeo, contienen música, sí, contienen de todo. Pues claro, son diferentes capas que van sumando, ¿no? Mm. El texto, lo que pasa es que muchas veces es un asunto definitivo, ¿no? Sí. Es decir, me contaba una fotógrafa catalana, una documentalista, la de 5W, yo tengo la cabeza muy mal hoy, sí, la de 5W, no sé. Proyecto este editorial. Sí, ¿no? Bueno, me contaba y me ponía el ejemplo de la foto, o sea, un coche con cuatro o cinco personas de raza negra, jóvenes de raza negra y una chica blanca. ¿Vale? ¿Perdón? No. No, pues si acaso conocías la imagen y habías dicho el nombre, no sé, no. Ya me vendrá. Y claro, ella hacía el siguiente ejercicio, le ponía esa foto a la vista a mucha gente. Bueno, o sea, había algunos que especulaban con que ya la iban a violar, ¿no? O sea. Sí, por el imaginario que tenemos también. Claro, porque había cuatro o cinco personas que estaban. El coche estaba, le estaban como poniendo una rueda, ¿no? Y las lecturas se disparaban. Sí, sí. La foto la tomó ella, era su coche, y lo que le estaban era ayudando, porque había tenido un pinchazo. Pero si no le pones el texto, la gente flipa. Entonces llevan la fotografía hasta un delirio, que ella había escuchado interpretaciones de que le estaban asaltando el coche, le estaban desvalijando el coche y lo siguiente era que la violaba. No, sí, es fascinante lo que hace. Claro, que la imagen se abre y cada uno proyecta allí y somos nosotros los que proyectamos, ¿no? Un par de preguntas, más lector, ¿eh? Yo no soy mirón, bueno, me gusta el cine, pero de fotografía. Verá, está claro porque la capaz de volver a comentar de que a partir de cualquier foto nos podemos inventar infinitas historias. Poco que comentar eso, ¿no? Pero ¿verdad? Yo también soy historiador de formación, entonces hay una cosa que sí me preocupa. Es decir, cuando hablamos de esa tipología de fotos que consideramos que son documentos, entonces se le pone pie de foto en su momento, no al contexto en el que la foto se hace, y luego ocurre cantidad de veces que pasa el tiempo y a esa foto se le ponen otros pies, sí, y otros textos. Y ahí puede haber tergiversación, puede haber manipulación o no haberla. Entonces es una preocupación que me asalta, ¿no? Sí. Sobre esa tipología concretamente de fotos. Y luego a ver qué pensáis. Y luego hay una segunda cuestión. Verá, has comentado antes que puedes elucubrar sobre una foto, escribir mil textos, y al final resulta que en la foto hay cosas que tú no acabas de ver. ¿Y cuándo es al revés? Es decir, cuando, por ejemplo, hablo de obra literaria, donde puede haber referencias fotográficas. En esas obras literarias no hay fotos. Pero dos ejemplos que se me ocurren ahora: Los astronautas, de Laura Ferreiro, y Elogio de las manos, de Jesús Carrasco, que es un libro muy reciente. En ambos textos se hace referencia a fotos que le sirven a ellos para escribir el texto, y en ambos escritores dicen: es que lo importante, lo que a mí realmente me importa, no están las fotos. No está en las fotos. Sí, es decir, no está en las fotos. Es decir, Jesús habla de que lo que él va contando, a partir, es decir, tiene fotos que testimonian qué es lo que ha ido ocurriendo, pero lo que a él realmente le resulta significativo a la hora de escribir, eso no aparece en las fotos. Así lo expresa. Entonces, claro, cuando uno dice, bueno, la foto, el ojo que ve, enmarca, en fin, yo no soy fotógrafo, no me atrevo a opinar sobre eso. ¿Qué opináis? Es decir, esa idea de que a veces en cualquier foto se nos puede escapar algo que realmente es esencial. Yo lo dije antes, bueno, sobre tu primera observación, que la foto sea mal etiquetada, o sea manipulada y tal. La imagen es una cosa muy frágil, viaja sola y está indefensa, y mucho más ahora. Quiero decirte, las imágenes todo el mundo las comparte en la red. Yo veo millones de imágenes mal etiquetadas, mal tituladas, mal atribuidas a autores, mal fechadas. Y luego se les mete el texto que te dé la gana. La imagen no se puede proteger. La imagen es muy... está indefensa. O sea, no puede protegerse, porque más allá del circuito de los centros de arte o de los libros, hasta en los libros hay... Yo no sé si te ha pasado a ti, Montse. No, Montse se ha ido. No sabemos si le ha pasado. Pero yo he trabajado un poco el asunto de Carlos Pérez Siquier, fotógrafo de Almería, muy conocido, fue de Premio Nacional, comisario de alguna expo de él. Carlos tiene libros en los que la misma imagen aparece invertida. ¿Vale? Es una tontería. ¿La escanearon al revés? La escanearon al revés. O sea, es una gilipollez. Pero fíjate hasta qué punto. Supervisados por él. Es decir, en un libro, te puedo enseñar una imagen de él en un libro donde la persona está en la derecha y en otro está en la izquierda. No, pero bueno. Sí, eso lo veo, pero mi inquietud está desde el punto de vista del que se acerca al documento como documento histórico. Porque cree que es un documento histórico, claro. Es que el problema de la imagen es que es demasiado rotunda. La imagen es muy fuerte y se proclama verdad de lo que dice. O sea, es incontestable, parece incontestable, o nosotros la percibimos como incontestable. O sea, una cosa muy básica, que ya ha aludido a eso varias veces, es que nosotros vemos la fotografía como si fuera el ojo de Dios, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la tradición del documentalismo, toda la milonga de Cartier-Bresson, que es el momento decisivo, esto es mentira. Siempre hubo un operador, siempre hubo un punto de vista. Hubo tan punto de vista que la guerra a las fotografías no le llamaba fotografía, la palabra fotografía es posterior, eso se llamaban puntos de vista. La guerra, de lo que hablaba, era de punto de vista. Fíjate tú si estaba claro. Desde el principio. La palabra fotografía viene después. Que fotografía nosotros la usamos porque decimos que es escritura de luz. Escribir con luz. Pero escribir con luz es una tradición occidental. Los japoneses no le llaman eso. En Japón fotografía es shinshan, ¿no? Shashin. Y es copia. Shashin, lo he dicho al revés. Pero yo lo he mirado porque me iba a corregir, pero ahí estaba la otra. Eso es reproducción. Eso es contacto de lo real, no es escritura de nada. Eso es de escritura de la luz. Eso es una cosa bonita que nos hemos inventado nosotros y que hemos llevado a la fotografía a un régimen que no es suyo, era Shinshan o Shanshin. Shashin. Es reproducción. Simplemente es un contacto, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que la fotografía está muy desprotegida. Por ejemplo, ahora cuando se hacen bromas en televisión intencionadas, ¿no? Yo recuerdo el Follonero, ¿no? Que hizo una cosa sobre el golpe del 23F y hacía decir a personaje histórico otra cosa. Y yo me llevaba las manos a la cabeza. A mí me parece divertidísimo. Lo entiendo cojonudo. Pero una vez que tú haces ese corte y lo cortas, eso pasa a ser documento histórico. O sea, no te quepa duda. Eso dentro de 20 años se creerá que eso fue verdad. Un relato falso, intencionadamente falso. O sea, jugar con la historia en ese sentido es muy complicado. Bueno, tanto así que la antropología visual y ese debate, ¿no? No sé si hay algún antropólogo, pero la antropología visual, la fotografía, no se tiene como algo verídico para contar. Claro. Sí, de hecho, el debate es grande. Bueno, sí, ha sido un documento, ¿tú eres historiador? Sí. la fotografía, hasta donde yo sé, para los historiadores es un documento relativo. Sí, sí, muy relativo. No, lo digo porque al no especialista, o cualquier libro de historia, viene acompañado siempre de material fotográfico, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces ese material fotográfico, tú lees el libro en un momento y luego, a lo mejor una misma edición del mismo libro, o otro libro cualquiera, y la interpretación puede ser diferente. Sí. Entonces, a la persona que se acerca al libro con una cierta creencia en que aquello le va a transmitir un relato, entre comillas, en la medida en que puede ser un relato fiel, por ahí va mi pregunta, ¿no? Es decir, la respuesta que me habéis dado, bueno, a mí yo la atizaba en cierto sentido, ¿no? Claro. Yo es que, claro, yo nunca me he creído que una imagen sea la realidad de no sé qué o la verdad de no sé cuánto. Claro. Estaba pensando en Sebald, que utiliza la fotografía y la utiliza justo al revés. La utiliza buscando una apoyatura concreta. Él, en Austerlitz, por ejemplo, como empieza la novela, él cuenta como es un edificio, que la arquitectura le interesa tanto, cuenta como es un edificio y pone una foto. Y no pone una foto hecha por él. Claro. Muchas veces utiliza fotos de mercadillo o lleva una cámara malísima, vamos, sí. No busca la calidad, busca, al contrario, apoyar su descripción o apoyar lo que está contando, que es justamente un poco al revés, ¿no? Ahí busca, se va en la precisión. No, pero es que la pregunta que tengo después va por de otra cosa como... Como la pregunta va de otra cosa, ¿me permites un pequeño inciso por el consejo? Hay un fotógrafo español maravilloso, ¿no? Ya de largo recorrido, que se llama Ricky Dávila. Hice una vez una entrevista con Ricky Dávila y le pregunté a Ricky Dávila quién era su fotógrafo de referencia. Y me dijo, mi fotógrafo, el mejor fotógrafo contemporáneo, mi referencia es Sebald. El cabrón, me dijo el escritor. Pero, la perdón. Las fotos son de mercadillo. Sí, totalmente. Y también trabaja los archivos muchísimo. Y vas a plantear otra cosa, ¿no? Si planteo otra cosa que tengo, es mucho más para ti y bueno, para ella también como editora, y es, nosotros hemos estado en Arles viendo los encuentros de fotografía. La exposición de Cristina de Middel estaba cerrada. Claro, uno viene aquí y piensa, claro, ¿dónde ver en un sitio público el libro de Cristina de Middel? Uh-huh. El catálogo, allí uh-huh. lo ojeamos un poco, pero porque Cristina de Middel también utiliza los textos, un texto muy chico pero que le da a la fotografía mucha mucha profundidad. Uh-huh. Y además este año los reencuentros, la portada uh-huh. y el cartel ha sido una foto de Cristina de Middel, que tiene un texto pequeñísimo, maravilloso. Pero la pregunta tuya es ¿dónde ver ese libro? Mi pregunta es, vamos a ver, por ejemplo, la biblioteca especializada en imagen y en arte contemporáneo del Centro Andaluz de Fotografía, uh-huh. del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, tiene muy poco de fotografía. No me sorprende nada. A lo que voy, no en Sevilla, ¿cuándo va a ser el momento de que haya aquí un sitio especializado en fotografía donde podamos encontrar todos los libros que estás publicando? No hay. ¿Cuántas vidas piensas vivir? ¿Cuántas vidas piensas? Bueno, puedes seguir. Yo voy pidiendo a las bibliotecas los libros. ¿Perdón? O sea, tú lo puedes pedir con un SMS o en internet a las bibliotecas que pidan X libros. Yo lo hago con los de la biblioteca. Claro, yo también lo hago. Claro. Tienes que ir a leerlo a la biblioteca. Qué bien, estaría bien. Pero de todas maneras, las bibliotecas tienen, las públicas que yo conozco, tienen muy poco de fotos. No, y te los deniegan, la mayoría de veces lo deniegan por falta de interés. Sí, por el cultural. Interés cultural, te dice, no tienes, Vicente, no deniegan. Pues esa era la pregunta, nada. Se me viene a la cabeza, hablando de esto del lenguaje, lo que hace la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no inventa nada, descubre. Y entonces, aparentemente la inteligencia artificial es capaz de traducir de texto a imagen. O sea que a lo mejor sin nosotros entenderlo explícitamente, si hay traducción, hay un lenguaje, ¿no? No sé si han pensado en eso, ¿no? Porque que la imagen sea un lenguaje. No, en el sentido, o sea, la inteligencia artificial, uno uh-huh. puede alimentarla con un texto y el texto produce imágenes de diferentes. Uh-huh. Esas imágenes no son inventos de la inteligencia artificial, sino que son descubiertas en el universo de imágenes. No, están almacenadas. Sí. Uh-huh. Pero es una traducción, ¿no? Sí, lo único que es... Bueno, yo no he probado mucho, la verdad, a jugar con esto, solo sí, algunas veces. Yo lo he usado. Sí, sí. Yo lo hago a veces y es verdad que es como muy descriptivo, ¿no? Como hombre con sombrero, fotografía, estilo, años 50, y te lo da. O sea, que es otra vez, es un... Es que yo creo que se mezclan... Cliché, no, estamos todo el rato mezclando, porque claro, una cosa es la literatura y los proyectos artísticos, y otra cosa ya es la fotografía documental, los documentos, el... no sé, como que pero me parece... también puedes poner una poesía. Sí, no, ahí sí, sale, sí. Hay una locura. Ya, pero que te salga no quiere decir que sea una traducción, es una interpretación, bueno, ¿no? O es una interpretación de... Juan Cubierta tiene un libro, ¿no? Ahora sobre inteligencia artificial, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Debe tener varios. Ahora uno así que habla de todo eso. Sí, es interesante ese tema. Sí, pero o sea, yo no lo veo tanto como una traducción, sino como una interpretación con tú las palabras que le estás dando y todas las imágenes que ha ido cogiendo de toda la producción que hacemos de imágenes, te lo interpreta, pero no sería que lo traduzca, ¿no? Porque no es... Traducir es interpretar al final, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Como traducir... No sé lo que... Yo la verdad que no uso... Es que, o sea, por ejemplo, en una oportunidad yo metí un texto de un filósofo, Simondon, ¿verdad? Un filósofo francés, que tenía relación con el sustrato era la teoría cuántica, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial produjo no cosas así, el hombre de sombrero y todo eso, sino que eran una serie de imágenes bastante abstractas, pero eran bastante coherentes una con la otra, ¿no? Y me llamó la atención eso. No, seguro, y cada vez lo afinarán más y cada vez será más... ahora hay un debate terrible en el mundo del cine, porque el cine se está haciendo ya con inteligencia artificial. Bueno, a mí hay una cosa que me preocupa de todo este rollo, que es el hecho de que con la palabra podíamos imaginar el mundo, pero con las imágenes no. O sea, el exceso de imágenes abortará la imaginación. Yo estoy convencido. O sea, yo, de hecho, en mi vida, yo ahora que dirijo un centro este de la fotografía y que se supone que debería ser un paladín de la fotografía y tal, no sé cuánto, a veces estoy a la contra, ¿sabes? Estoy tan harto de imágenes que quiero no ver imágenes. Una cosa que hacemos en el centro nuestro es que reservamos una sala pequeña y a veces solo colgamos una foto, solo una. Se llama Imagen Única ese programa y es para obligarte a mirar. Es decir, en los centros, en los museos de pintura, en el Louvre y tal, los estudios dicen que una persona para mirar un cuadro, se para entre 10 y 12 segundos. Un cuadro, que es un ritual del museo de pintura, eso tiene más peso cultural que la fotografía de aquí a Lima. Si la gente le da 10 o 12 segundos a un Velázquez, a una fotografía te aseguro que infinitamente menos. Las fotografías las vemos ya exactamente en este sitio. Y el scroll de esto, una imagen te puede durar segundo y medio. Cambias de imagen continuamente. Entonces, esa borrachera de imágenes me preocupa un huevo porque está secuestrando la imaginación, la está amputando. La lectura era una puerta a la imaginación, pero las imágenes no. Entonces, en cuanto nos pongamos a producir... leí hace poco que en los 6 primeros meses de inteligencia artificial se habían producido más imágenes que en toda la historia de la fotografía junta. Yo no sé dónde acabaremos. Pero a mí me aterra un poco. Me aterra que tú le digas a una máquina, dame imágenes de los remontes, no sé qué, y en 0,2 te produzca 27 millones de imágenes, que pueden que sean estupendas, ¿eh? Yo no lo discuto, pero me aterra un poco esto. Me aterra que vivamos en un régimen sometido a... invadido de imágenes, porque temo lo que te digo, temo que la imaginación... ¿Y si fueran solo imágenes? Es que sometido es la palabra clave con la inteligencia artificial. Son vídeos. Algo que por otra parte crea y no crea, porque se alimenta de toda la producción anterior. Bueno, el debate también de los derechos de autor, sí, ¿no? Una lucha increíble, ¿no? Sí. Es que ahí hay una mezcla de tanto. Sí, pero en eso vosotros no podéis hablar mucho. Habéis publicado un libro sobre un libro que es un alegato contra los derechos de autor. No, al contrario, es que, ¿cómo que no? Estas fotografías las podemos usar porque a esta mujer nunca se la consideró autora. Y entonces, claro, porque no tienen derechos de autor, porque no se la considera autora, se la considera mera fotografía. Entonces, mera fotografía. Es un alegato de... Y ahora pues le dedicamos un libro, por eso se llama Querida Teresa. Pero en realidad es una dedicatoria. No, yo me refería al manifiesto contra el copyright. El de plagio, el vale. Bueno, pero eso... Es interesante esto que ha citado, ¿verdad? Es un debate muy curioso en fotografía, ¿vale? Hay sentencias judiciales que permiten el uso de fotografía y no pagar derechos porque esto es solo mera fotografía. Así, literalmente, ¿eh? ¿Y cuál es la definición de mera fotografía? Pues no, o sea, pregúntale al juez. Que no tiene valor artístico. Con la intención artística. Cuenta mucho la intención con la que se hicieron las fotos. Porque el valor artístico es más discutible, pero la intención... Eso en Europa, en España. En España, sí, hay sentencias con lo que te estoy diciendo. Es decir, tú puedes hacer una foto y que te la coja Carrefour para una campaña publicitaria, sin tu permiso, sin pagarte nada, tú demandas a Carrefour tal, y un juez te dice que eso es, no hay ningún problema porque tu imagen era solo una mera fotografía. Toda la fotografía familiar, quizás. Claro, fotografía vernácula, fotografía, claro. Pero eso no aplica a la fotografía periodística también. Claro, el periodismo tiene una intención artística o una intención informativa, no sé. De todas formas, el periodismo todavía está protegido porque si tú lo publicas en un periódico, eso tiene una titularidad, ¿no? Que es de la empresa periodística que publica eso. Sí, ¿no? Pero cada vez publican menos, ¿no? Y además no sale la agencia. Sí, ya, que no aparece el nombre. Sí, yo estaba trabajando sobre fotografías de cuando empezó la guerra de Ucrania y no había ni un nombre de fotógrafo al principio. Pero luego ya van los... ¿Más cosas que tengáis interés? Yo quería comentar algo sobre la necesidad que hemos estado hablando todo el tiempo de el texto vincularse o la fotografía promiscua, o sea, siempre se casa con un texto y va a hacer buena pareja. Bueno, no siempre, ¿eh? Tiene que ser un buen texto y una buena. Siempre hay dispuesta a todo. Pero a la contra, yo me pregunto sobre todo cuando en algún libro, por ejemplo, estoy ahora pensando en el libro de Annie Arnaud y Marie, el uso de la foto, qué necesidad había, o sea, después de contar con tanto detalle esos momentos de pasión tan descriptivos, ¿no? ¿Qué necesidad había incluso después de incluir el archivo fotográfico de esos encuentros, ¿no? A no ser que sea por una necesidad visual que no aparece en el propio texto, es decir, algo tiene la fotografía que finalmente en el texto no se encuentra. O por ejemplo, también me llamó mucho la atención en un libro, el de Marta San, Clavícula, leyendo en un momento determinado, ella habla que está en la estación de autobús y se mira los pies y se hace una fotografía de los pies, absurda la foto, y la mete. ¿Qué necesidad de repente surge para que aquello tenga que estar dentro de algo que aparentemente no tiene esa necesidad, ¿no? El propio texto ya está sobrado para... Y esos momentos me hacen... especial, me produce mucho interés. Que yo creo, has puesto justo dos ejemplos, que es mi opinión, no sé, de dos editoriales que primero no están acostumbradas a trabajar con la fotografía, como por ejemplo en el caso de Marta Sanz Anagrama o en el caso de Annie Arnaud, está en Cabaret Voltaire, pero bueno, Annie Arnaud no está acostumbrada a trabajar con la fotografía. Para mí son dos ejemplos fallidos y que probablemente hayan puesto la foto por puro morbo de ver los pies de Marta Sanz. En el caso de Annie Arnaud, para mí también es un ejemplo de que ahí la foto no hacía falta, que de hecho hubiera sido mucho más sugerente que pues los lectores imagináramos cómo era esa foto de su ropa, ¿no? Y no ver exactamente la ropa que Annie Arnaud. Yo creo que en esos dos casos justos tienen que ver con el morbo, ¿no? De esta escritora famosa, quiero ver sus bragas y sus pies. ¿En la edición original de Annie Arnaud no había foto? No, sí que había. Es que yo discrepo de vosotras. A mí el juego en Annie Arnaud me gusta mucho. Me gusta que esté la imagen. Incluso incluye esa parte de morbo que también tiene la lectura, ¿vale? Es decir, me confieso morboso en ese sentido. Yo quiero verle las bragas a Annie Arnaud. Perdonad. Es decir, no pasa nada. Es decir, que. Porque forma parte del juego literario de lo que se me está contando, ¿vale? Son encuentros sexuales y tal. Y a mí la idea de la imagen no me molesta para nada. A ver. Sin embargo, lo que cuentas de Marta Sanz, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Es decir, ahora yo creo que hay una cierta tendencia ahora, porque está un poco de moda, ¿no? Está un poco de moda las chicas comisuras y están un poco de moda, claro, los libros que incorporan imágenes, ¿no? ¿Tú crees? Pues los datos no dicen eso. Bueno, en las ventas, vale. No, hombre, está en los títulos, sí, yo lo veo. Yo creo que el efecto Sebald también, pues, llama a gente, ¿no? Pero claro, ¿para qué? Efectivamente, ¿no? Si describes los pies, no sé cuánto, además puede ser una situación banal, ¿no? Total. Sí. Yo dije, ¿para qué coño me das la foto, ¿no? La foto, esta foto no me dice nada. Claro. Es verdad. Sí. Era interesante, me recuerda lo que contabas tú, en el caso de las fotos, que precisamente de lo que se quiere hablar no está en la foto, ¿no? Como en el caso de pues un familiar ausente que no sale en las fotos porque no quiere que... Ese es el caso de Laura Ferrero, por ejemplo. Ah, vale, no, iba a decir, estaba pensando en la guerra civil, cuando pues escondía a X familiares, o yo qué sé, un familiar homosexual, o incluso el fotógrafo o la fotógrafa que nunca aparece en las fotos, ¿no? Como que ahí... O sea, como que tiene mucha potencia literaria la fotografía, y por eso, justo el ejemplo de Daniel, no, a ver, que a mí no me molesta que estén las fotos, que no, que es un libro que me encanta, pero sí que pienso que sin la foto hubiera funcionado igual. También, o sea, que sí, la foto no le añade algo que junto dice, joder, qué genialidad, sino que, bueno, está guay que esté, mola, tiene ese punto de morbo y también de repetición, o sea, tiene, sí que tiene, le añade algo, pero que no... Que no sumo, que no, a mí, por ejemplo, no me sumo mucho, ¿no? No lo pondría como ejemplo de, guau, la fotografía en este libro, el juego que hace con la palabra, me ha, es como, pues no. Hombre, es verdad que lo más literario es construir una pieza literaria, narrativa o no narrativa, poética o lo que sea, a partir de la imagen. Esto es lo más... Claro. Es decir, eso es un placer añadido. Que como por volver al principio, mucha gente del mundo de la fotografía dice, yo no necesito de esto, no sé qué, con la imagen me basta, tal, ¿no? Gabriel García Márquez decía, después de oír música, lo que más me gusta es hablar de música, ¿no? Escribir, ¿no? Hablando de música. También estoy pensando que igual lo que está de moda también es que en este caso que ha puesto ya el ejemplo, también se repite, es ver las fotos o acompañar los textos de las fotos del autor o la autora que lo escribe. O sea, el yo, el mostrar el yo, el mostrar mi vida, el rollo Instagram de poner las fotos. O sea, quizá eso sí que es lo que esté de moda, ¿no? Pues como son los pies de la escritora, los pongo. Si fueran los pies de otro, igual. O sea, que es... Ahí sí veo una pista posible, ¿eh? Porque yo creo que también hay como efectos transferencia, ¿no? Es decir, yo vengo de la prensa, ¿no? Y nosotros en la prensa, era periodista hasta antes de ayer, y ya el final último de los periódicos y tal era ir detrás de las redes. Entonces, es posible que en el mundo de la edición literaria, igual, especulo, ¿eh? No sé, me lo estoy inventando igual, pero es posible que haya también como una especie de efecto contagio, ¿no? Un efecto Instagram, ¿no? Es decir, sí, que llevemos efectivamente la imagen a tal porque parece que mola o parece que abre el producto a otro tipo de público, puede ser. Pues, en realidad, lo normal, lo más efectivo siempre también en muchos relatos, incluido el cine, era no ver. Eso es profundamente fotográfico, además. Es decir, lo más fascinante de muchas fotografías es lo que no ves. O sea, el punto ciego, ¿no? Claro, el punto ciego, la ambigüedad, lo trepidado, lo ambiguo. Aquí está bien. Lo has dicho tú antes con el tema de la posibilidad de que acabemos perdiendo la imaginación, que es lo mismo. A mí esto me preocupa. Claro, no, pero si yo coincido con esa preocupación, lo que no vamos a ver es cómo se revierte. Pues nosotros aquí, la gente que estamos aquí, ya tenemos una edad, ¿no? Pero la gente que viene ya de las generaciones digitales, ¿no? Que están sumidas, ¿no? Y subsumidas, ¿no? En un mundo de imágenes, hostia, es que no pueden prescindir de la imagen. Es decir, es que un chaval va en un autobús y en el trayecto entre una parada y otra se hace 1500 selfies, ¿no? Entonces, pues no lo sé. No lo veo nada claro, ¿no? Cuando toda la historia de mi familia, hasta que yo tenía 20, 25 años, cabía en una caja de galletas y ahí había 12 fotos, ¿sabes? Estaba toda la historia de la familia, ¿vale? pues tampoco se necesitaba más, ¿no? En fin, no, ni una cosa ni la otra, pero... Bueno, tampoco se podía hacer más, ¿no? Igual sí. Si le hubieran dado unos teléfonos móviles a mi abuela yo creo que... No te quepa duda que la habría usado, claro, aunque solo sea por desmentir a Foncuberta. Oye, no sé qué hora es, Luis, si queréis... Lo dejamos ya, o sea, animaros a que le echéis un vistazo a los libros de Comisura. Yo realmente, en el ambiente fotográfico, son una anomalía maravillosa y nos permiten llevar la fotografía a otra parte y tener este tipo de charlas y reflexionar sobre la imagen de otra manera. Y es impagable lo que estáis haciendo, así es que enhorabuena. Totalmente. Gracias.